Estamos en comunicación justamente con Patricia Cetera, secretaria general de la UNTE, para que nos diga cuál fue el resultado de este congreso ayer allí en San Antonio Oeste. ¿Qué tal, Patricia? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día a la audiencia. Bueno, ¿cómo fue? ¿Está aceptado la propuesta del gobierno? ¿Está condicionada? ¿O seguimos negociando? ¿Cómo podríamos calificarlo esto, Patricia? Está aceptada con el condicionamiento concreto del no descuento de los días de paro. Ajá. Ese es el mandato del Congreso, uh-huh. Que sí se acepta con la condición del no descuento. Ajá, que son 11 días, ¿no?, que quiere descontar el gobierno. Sí. Uh-huh. Y algunas consideraciones para ir trabajando en el marco, por supuesto, de la paritaria, uh-huh. como es el adelantamiento del último tramo, uh-huh. Sacar del acta esta frase que decía que supeditada la situación financiera de la provincia, uh-huh. otra de las consideraciones que el primer tramo sea retroactivo a enero, uh-huh. Que si el IPC realmente supera el 17% automáticamente hace uh-huh. aumento para nuestros sueldos. Uh-huh. Son consideraciones para ir trabajando. Claro. Que realmente no se discutiría en lo más mínimo es la intención, si así fuera, ¿no?, y siguiera la intención que ha manifestado el señor gobernador de la provincia del descuento de haberes, no hay por parte nuestra uh-huh. Una posibilidad de considerar en la Secretaría de Trabajo esto, uh-huh. y nosotros tendríamos un congreso inmediato, hablaríamos la semana que viene. Patricia, ¿sería una condición también la cláusula gatillo cuando ya por septiembre, octubre, o sea, a partir de lo que ocurra con la inflación? ¿Esto también es una condición? No salió una condición exactamente con esos términos. Lo que sí se definió es, tal cual lo habíamos dicho nosotros en la primera acta, la reapertura salarial o volver a encontrar el gremio uh-huh. en el marco de la paritaria, o sea, con la formalidad de la Secretaría de Trabajo, después del cierre del primer semestre. En ese momento fijamos septiembre, porque justo el último tramo era en septiembre. Entonces, en el mismo septiembre encontrarnos, analizar cómo fue el índice inflacionario del primer semestre, comenzar a considerar en función de julio y agosto uh-huh. cómo se visualizaba ya esa segunda parte del año, semestralmente, ¿no? Y en función de eso hacer el análisis de cómo uh-huh. sería el aumento para la última parte. Uh-huh. No es un dato menor haberlo dejado por escrito, ratificado por los compañeros y compañeras que han traído de sus asambleas de base la aceptación uh-huh. de que así tiene que ser, porque en ese marco estaríamos considerando que va a haber una reapertura real y concreta, ¿no? Uh-huh. Está. ¿No es la misma cláusula que existió el año pasado y que no cumplió el gobierno esto de abrir la paritaria? ¿Están los mismos términos o no? No había quedado en estos términos el año pasado. Por eso ahora este año tuvimos por allí la precaución de dejarlo por escrito. Uh-huh. Y lo analizamos concretamente en ese momento y dentro de la paritaria, teniendo en cuenta que hablamos de una inflación de un 2%, así, global, diríamos, uh-huh. para enero, una cuenta muy simple, en 12 meses del año tendríamos el 24. Uh-huh. Ayer hay un reconocimiento de que lo que había dicho el gobierno de Macri desde Economía, que la inflación sería de un 17-18% anual, claro. Ayer el Fondo Monetario, que es quien nos está monitoreando, podríamos decir, desde afuera y delineando las políticas, lamentablemente las políticas económicas de la Argentina, determinó que al momento se vería una inflación del 21,6. Uh-huh. O sea que si ya el Fondo Monetario está diciéndonos la Argentina no va a tener una inflación de un 17-18%, va a ser mucho más alta, uh-huh. considerando que estamos en el cuarto mes del año, finalizando el cuarto mes del año, es inaceptable que pudiéramos considerar un ofrecimiento menor a este. Uh-huh. Por ende, se ratifica desde el Congreso la necesidad de que esté por escrito uh-huh. concretamente la reapertura en el claro. Patricia, y sobre lo adeudado del año pasado, este desfasaje que hubo entre salarios e inflación, ¿se habló algo, va a ir algo incluido también en la paritaria? No, la consideración de que sea retroactivo a enero es lo que sale del mandato del Congreso de ayer. Pero dentro de las consideraciones, no como una condición para la aceptación. Ajá, pero sí es condición de que sea a partir del mes de enero, que sea retroactivo. No, tampoco. No es condición, es una consideración que se hizo. La condición única y valedera es el no descuento de los días de paro. Ajá. Eso sería como innegociable. Esa sí no se negocia. O sea que nosotros nos encontramos con... hoy, en el marco de la paritaria, la intención de continuar descontándolos, nosotros tenemos que tener un urgente llamado a Congreso porque la definición que nosotros tomamos es muy distinta. Patricia, entonces se daría por perdido prácticamente cualquier análisis o cualquier política recuperatoria de lo perdido el año pasado, ¿estaría perdido ya? Nosotros en su momento lo planteamos, por eso es que hubo como un aumento para la primera parte del año, porque recuerden ustedes que iniciamos con un 14%. Una paritaria que plantea un 14, después sí. Una paritaria que plantea un 17 sí. Y que se va ese 17 de octubre, ¿recuerdan? Sí. O sea que bueno, que fuimos en el marco de decir esto no, fuimos encontrando otro tipo de aporte desde Economía de la Provincia, que es lo que se plantea fundamentalmente, que Economía de la Provincia ha determinado que no se podía más en ese momento del 17%, que es inclusive el 18%, que es inclusive lo que nos había ofrecido el Ministerio cuando iniciamos esta última paritaria y que dijimos rotundamente que no. A ver, hay una cuestión elemental. Las finanzas de la provincia, y creo que uno lo traslada a la situación fundamental de una casa, que sería lo micro, lo pequeño, tiene contemplado un presupuesto. Ese presupuesto debería haber tenido la previsibilidad de que había que definir en una paritaria los sueldos de los trabajadores y trabajadoras. Es real que después de nuestra paritaria surgen los ofrecimientos al resto de los trabajadores y trabajadoras. Le pregunto esto, Patricia, ¿sabe por qué? Porque bueno, el planteo de la UNTER era 35% de aumento que incluyera la inflación de este año más el desfasaje del año pasado. 35% de aumento. Claro, 35%. Termina en el 21% con las cláusulas que ya conocemos, ¿no? Bueno. No termina. Ajá. 21% estamos hablando a septiembre. A ver, no termina. Está bien. Nosotros dejamos aclarado que no es... que aquí se definió que el 21% es para todo el año. No, bajo ningún punto de vista. Por eso mismo, en el acto anterior dijimos sí o sí la reapertura. A ver, esto ya no se puede decir que... Esa sí es condición también, ¿no? Me imagino, porque si no, se viene abajo todo el acuerdo. No. Totalmente condición. Claro. Para nada es sacarla del acta original que es la que se firmó. La escuchamos bajito ahí, bueno, ahora sí. Y se puede desaparecer por allí un poquito la señal. Sí, bueno. Patricia, ¿cuándo se reúnen de nuevo con el gobierno? ¿Hoy? Hoy, 14 horas. Sí, hoy 14 horas tenemos. Buenísimo. ¿Y cuándo es el próximo congreso de la UNTER? Y estaríamos para definirlo en función de que hoy el ministerio tome la definición del congreso. Sí. Entonces tendríamos como un poquito más de tiempo para continuar trabajando estos puntos, porque aparte nosotros en la paritaria citamos un montón de otros puntos que hacen al sistema educativo en su conjunto y que hay que trabajarlos. Está bien. Tendríamos como un poquito más de tiempo para continuar trabajando desde las bases cómo seguimos con el resto de la problemática que hace el sistema educativo. Bueno, y por último... Si no, será lo inmediato. Patricia, por último, el tema de la reforma de la secundaria. ¿Qué resolvió el Congreso? Nosotros habíamos manifestado en la paritaria anterior un seguimiento, un monitoreo de los SEM, que ahora pasan a ser ESRN, en donde se había implementado la nueva escuela. Una postura que definimos más allá de que el mandato de nuestro Congreso de Jacobacci dijera no a la implementación, sí, que se hacía en forma compulsiva y en la totalidad, ¿no? Ajá, sí. Pero esto ya se inició. Nosotros no podemos dejar de ser una de las partes que monitoree la evolución de esta nueva escuela, uh-huh, porque concretamente hicimos planteos en tres tarifas de un régimen académico, uh-huh, un diseño curricular, las plantas orgánicas, la parte que hace incumbencia de títulos, compañeros y compañeras que aún en este momento tenemos casos puntuales que están sin cargo. Uh-huh. Eso nosotros dijimos y expresamos nuestra voluntad de continuar trabajándolo. De la misma manera lo manifestamos a la paritaria.